Oriente tiene el orgullo de ser la cuna del son. Oriente tiene el orgullo de ser la cuna del son. Y como todo lo tuyo es de gran admiración. Y como todo lo tuyo es de gran admiración. Ay, mamá, qué bueno está esto. ¡Vamos! La melodía de un son es una cosa preciosa. La melodía de un son es una cosa preciosa. Y una música sabrosa que te alegra el corazón. Una música sabrosa que te alegra el corazón. Ay, mamá, qué bueno está esto. ¡Cantela! Cuando en una fiesta tocan un son típico oriental. Cuando en una fiesta tocan un son típico oriental. La gente se vuelve loca y disfrutan por bailar. La gente se vuelve loca y disfrutan por bailar. Ay, mamá, qué bueno está esto. ¡Camínalo! Show.